8:41, ya regresamos y vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos toca el apartado número 2, seguimos en el capítulo número 12 y hoy se titula ¿Cómo recordar a Dios? En este apartado nos habla, pues obviamente, del amor, nos habla de los milagros. Y los milagros son igual a la transformación que se da, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que lo ilusorio no existe en tu vida. Empiezas entonces a ver los milagros. Nosotros vivimos al revés, ¿no? Pensando que los milagros son simplemente la transformación de lo que nosotros empezamos a negar. Cuando hay algo que nos gusta y dices tú, ah, esto me gusta, cómo me sucedió, lo puedo considerar como algo milagroso, y puede ser dinero, puede ser cosas materiales, y entonces tú lo atribuyes a que eso es un milagro cuando no es así, ¿no? Si amarse uno a sí mismo significa curarse uno a sí mismo, los que están enfermos pues no se aman a sí mismo. Por lo tanto, están pidiendo el amor que los podría sanar, pero que se están negando a sí mismos. Si supiesen la verdad acerca de sí mismos, no podrían estar enfermos, nos dice el apartado. La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la negación de la verdad. Los enfermos deben curarse a sí mismos, pues la verdad mora en ellos. Mas al haberla nublado, la luz de otra mente necesita brillar sobre la suya, porque dicha luz es suya. Esta palabra tal vez puede resultar, estas palabras, un poco confusas, ¿no? O sea, tiene que leer con detenimiento, con más pausa, no tan rápido como lo estoy leyendo yo. Pero a ver si le puedo explicar un poco lo que yo comprendí, ¿no? Mi percepción de esto. Cuando nosotros estamos inmersos, ya sea en el dolor, en el miedo, en la tristeza, vamos a ponerlo en el ego, no podemos ver con claridad la verdad, no la podemos escuchar, no la podemos sentir en nosotros, aún sabiendo que está en nosotros. Entonces es cuando a veces necesitamos esa ayuda que puede ser de una persona que no eres tú, que tal vez lo escuchas en algún libro, como el libro de Un Curso de Milagros, como el libro de Poder de la Hora, como el libro que te está ayudando, ¿no? O como un conferencista que se encarga, ¿no?, de también de dar a conocer esta información de una manera más clara. Y entonces ahí cuando ya comprendes y cuando dices, ah, ya me hizo sentido esto que es la vida, esto que es el ego, esto que es el miedo, esto lo que es el amor, y empiezas a comprenderlo. ¿Por qué? No porque lo necesites de otra persona, sino porque esa persona a la que tú estás comprendiendo y que estás entendiendo el mensaje, esa persona nada más es un medio, ¿no?, para manifestarse en ti la verdad que ahí está contigo, ¿no? Entonces empiezas como a recordar lo que ya está en ti y lo empiezas a ver en alguien más. Entonces es muy bonito esto porque nosotros pues siempre pensamos que dependemos de alguien más para que nos guíe por el camino que tenemos que seguir. Y buscamos cierta, vamos a ponerle material, ¿no?, que nos lleve, que nos conduzca el camino, cuando el material está en nosotros. Y simplemente lo empezamos a sacar porque es como si lo empezábamos a recordar, ¿no? Y a través de las palabras de alguien más, a través de un terapista o qué sé yo, empezamos a ver otra vez la luz. Por eso nos dice que la luz de otra mente necesita brillar sobre la suya, porque dicha luz es suya y es tuya. La luz brilla en todos ellos con igual intensidad, tanto en la tuya, en los demás, en mí. Independientemente de cuán densa sea la niebla que la oculta, siempre está la luz detrás de ella. Si no le otorgas a la niebla ningún poder para ocultar la luz, no tiene ninguno. Pues solo tiene poder si el Hijo de Dios se lo confiere. Y debe ser el mismo quien le retire ese poder, recordando que todo poder es de Dios. Entonces todos podemos recordar esto por la filiación. No vamos a permitir el día de hoy que tu hermano se olvide, porque su olvido es también el tuyo. Pero cuando tú lo recuerdas, lo estás recordando por él también, porque a Dios no se le recuerda solo. Esto es lo que hemos olvidado. Vamos a percibir la curación de tu hermano como tu propia curación, la manera de recordar a Dios, porque te olvidaste de tus hermanos y de Dios, y la respuesta de Dios a tu olvido no es sino la manera de recordar. Hoy no vamos a percibir en la enfermedad más que una súplica de amor. Hoy vas a ofrecerle a tu hermano lo que él cree que no puede ofrecer a sí mismo. Sea cual sea la enfermedad, no hay más que un remedio. Y alcanzarás la plenitud a medida que restaures la plenitud de otros. Entonces, si nosotros percibimos en la enfermedad una petición de salud, es reconocer en el odio una súplica de amor. Entonces, cuando uno comparte la enfermedad, decir, no, si te ves mal, si estás enfermo, pobre de ti, entonces estamos reconociendo que hay una enfermedad. Es como dice aquí el libro, es reconocer el odio en lugar del amor. Pero cuando tú reconoces la plenitud en la enfermedad, entonces es cuando reconoces también en el odio una súplica de amor, ¿no? Entonces, cuando alguien te está gritando, te está insultando, debes de tener en tu mente que esa persona está haciendo una súplica de amor, así de que por favor ámame, ámenme, porque yo no veo el amor en mi vida, aunque ahí está. Entonces es una súplica. Yo creo que cuando comprendemos de esta perspectiva lo que es el odio, pues lo único que podemos sentir es empatía o compasión por los demás, que se transforma en amor, ¿no? Entonces, vamos a recordar lo que se ha dicho acerca de las percepciones, ¿no? Las percepciones atemorizantes que tienen los niños pequeños, las cuales son aterrorizantes para ellos porque pues no las entienden, ¿no? Cuando un niño tiene mucho miedo, pues no entiende por qué tiene miedo, pero si piden iluminación, por ejemplo en la noche que está oscuro y tienen mucho miedo y le piden que prenda la luz y está la iluminación y la aceptan, pues sus miedos se desvanecen. Así vamos a aceptar el día de hoy la iluminación de Dios. Hoy vamos a escuchar esa vocecita que nos dice, tranquilo, tranquila, aquí estoy contigo, nunca me he ido, nunca me iré y siempre voy a estar para ti. Entonces, independientemente cuál sea la enfermedad, como nos dice aquí, hoy vamos a aceptar pues que para esa enfermedad hay solo un remedio. Y es el amor. Es restaurar, es ver la plenitud en los demás. Vamos a dejar a un lado las pesadillas, vamos a reconocer de que no hay nada que nos pueda herir, nada que nos pueda agredir. Vamos a ponerle fin a esta lucha que estamos sintiendo, a este miedo, a esta decepción, a esta tristeza, a esta angustia que hemos estado coleccionando y recordando en nuestra mente, ¿no? Y digo coleccionando porque coleccionamos todo aquello que nos hace sentido, que nos hace lógica. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido algo y entonces decimos, no, pues sí, tiene lógica esto, entonces me lo conservo. Cuando realmente hay cosas que no debemos conservar. Así como tú en tu casa tienes cosas que tal vez no has usado en años, pero las tienes ahí porque en un momento te hizo sentido. Tal vez tienes ropa que no te queda y te hizo sentido, algún día voy a bajar de peso. O tienes ropa que ya te queda grande y dices, bueno, pues en algún momento tal vez me va a quedar. O sea, hay cosas que son innecesarias y así mismo como vacías tu casa de cosas que ya no utilizas o así como tiras la basura que ya no te sirve, así que deshacernos y desprendernos de todos estos pensamientos, todas estas ideas que lo único que hacen es enredarnos más, que lo único que hacen es enojarnos, que lo único que hacen es desviarnos de la realidad. Vamos a cambiar nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de cambiarlo. No necesitamos de alguien más para que nos las cambie. No necesitamos de algo externo para que venga y nos diga que la luz está en ti. La plenitud está en ti. La paz está en ti. Entonces, es el momento ideal el día de hoy para recordar a Dios, para recordarte que en ti está Dios, en tu prójimo está Dios y que juntos vamos a poder ir por el camino correcto y vamos a seguir pues por el camino del amor, por el camino de la luz. Tú que has tratado de desterrar el amor, no has podido lograrlo. Pero tú que eliges desterrar el miedo, no podrás por menos que triunfar. Entonces, el Señor está contigo, pero tú no lo sabes. Sin embargo, tu Redentor vive y mora en ti, en la paz de la cual Él fue creado. ¿No te gustaría intercambiar tu conciencia de miedo por esta conciencia? Cuando hayamos superado el miedo, no ocultándolo, ni restándole importancia, ni negando en modo alguno su impacto, esto es lo que realmente verás. No puedes dejar a un lado los obstáculos que se interponen a la verdadera visión, a menos que primero lo observes, ya que dejarlos a un lado significa que has juzgado contra ellos. Recuerda que nada ni nadie puede eliminar tu luz. Tu luz te pertenece, tu luz está ahí contigo, Dios está contigo. Todo lo que necesitas en esta vida para existir lo tienes. No creas que porque no tienes un salario que tú consideras que deberías de tener, entonces te falta algo. No, eso nada más es tu idea, es tu perspectiva. Lo que tienes ahorita es lo que necesitas. O es lo que lo hace perfecto. Por más de que uno piense, cuando yo tenga esto, o cuando tenga más, voy a ser más feliz, no es cierto. El ego es el ego y el ego siempre te va a pedir más. Así tengas 100 millones, vas a querer 200 millones. Entonces, vamos a desvanecer el ego el día de hoy. Vamos a recordar a Dios, como nos dice el apartado. Y vamos a prestar ayuda a nuestra mente y a la de la gente que nos rodea. No necesitas ir diciéndole que, veo la luz en ti, veo el amor en ti. Simplemente contempla con los ojos de Dios, con los ojos de tu espíritu, con los ojos de tu alma. Siente la plenitud, siente la paz, siente la tranquilidad. Y recuerda que estás protegido, protegida en donde sea que tú te encuentres. Dios, tu guía, la vida, jamás dejará de prestarte ayuda, porque prestar ayuda es su único propósito. ¿No es cierto acaso que tienes más razones para temer al mundo tal como lo percibes que para mirar a la causa del miedo y abandonarla para siempre? Así es como finaliza este apartado con esa pregunta, así que pues ahí está la respuesta en ustedes, ¿ok? Vamos a pasar rápidamente al ejercicio, a las dos ideas que hoy vamos a repetir. Y hoy nos toca la lección 84. Estas ideas del repaso de hoy son la 67 y la 68. Y la primera nos dice: el amor me creó a semejanza de sí mismo, que es el ejercicio 67, ¿no? El amor me creó a semejanza de sí mismo. He sido creado a la semejanza de mi creador. No puedo sufrir. No puedo experimentar pérdidas y no puedo morir. No soy un cuerpo. Hoy quiero reconocer mi realidad. No adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser. He sido creado a semejanza de mi creador. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Las siguientes variaciones te pueden resultar útiles para las aplicaciones concretas de la idea. No me dejes ver en esto una ilusión de mí mismo. Mientras contemplo esto, quiero recordar a mi creador. Mi creador no creó esto como yo lo estoy viendo. Y bueno, la número 2. El amor no abriga resentimientos. El amor no abriga resentimientos. Los resentimientos son algo completamente ajeno al amor. Los resentimientos atacan al amor y oscurecen su luz. Si abrigo resentimientos, estoy atacando al amor y por ende atacando mi ser. De este modo, mi ser se vuelve un extraño para mí. Estoy decidido a no atacar a mi ser hoy, de manera que pueda recordar quién soy. Estas variaciones de la idea te resultarán útiles para las aplicaciones concretas. Esto no justifica el que niegue mi ser. No me valdré de esto para atacar al amor. No dejaré que esto me tiente a atacarme a mí mismo. Y bueno, con estos bellos ejercicios vamos a finalizar el tema del día. Recuerden, el amor no abriga resentimientos, así que dejen a un lado el resentimiento, porque entonces oscurece su luz. Los resentimientos atacan el amor, oscurecen su luz. Si abrigamos resentimientos, estamos atacando el amor y decimos, no quiero el amor en mi vida, ¿no? Y estamos atacando a nuestro ser. Y cuando atacamos nuestro ser, entonces nuestro ser se vuelve extraño a nosotros y ya no sabemos cómo regresar, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar decididos a no atacar nuestro ser. Y vamos a recordar quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos parte de Dios. Somos todos uno. Y con esto nos vamos a ir a la reflexión del día de hoy.